Mira, yo lo único que quiero es justicia, saber la verdad de cómo fue el accidente de mi hijo, por qué fue abandonado por esta persona en la ruta, cuando lo dejó tirado, no volvió a verlo a mi hijo, reventó todo el auto. Él dice que no se dio cuenta de lo que hizo. Cuando un vecino de una vecina del barrio El Pelufo fue la que pidió auxilio para que vaya la policía y vaya la ambulancia de Santa Rosa. Llegó el padre junto con la policía, el padre de Marco Cepeda, Marco Guillermo Cepeda, que es el que me lo atropelló a mi hijo. Llegó el padre junto con la policía, primero estuvieron juntos ellos. A mi hijo lo dejaron abandonado como que no pasó nada. O sea que yo necesito saber Porque la por qué policía. la policía actuó primero con el asesino y después recién fueron a ver a mi hijo. Esa es la necesidad que quiero yo saber. Yo quiero saber que la justicia haga algo, saber la verdad, únicamente la verdad, únicamente la verdad que el destacamento Los Pozos no actuó como debía actuar. Me parece que fue lo mínimo que hizo actuar con delicadeza a la familia, a una persona que estaba tirada en una banquina, a una persona que un vecino tenía que parar al auto, a los autos para que no lo sigan atropellando a mi hijo. Eso quiero saber yo. Justicia y verdad. Eso quiero. Norma, bueno, una de las hermanas de Felipe, consideran que hubo quizás algunas cuestiones cuestionables justamente por parte del accionar policial. Exactamente, yo creo que el accionar policial de primer instante fue muy malo, un mal desempeño. No sé si es porque ellos no están realmente capacitados para trabajar como policía, como jefe del destacamento de Los Pozos o como suboficial del destacamento de Los Pozos, el jefe de Los Pozos que es el oficial Algañaraz. Creo que no está bien desempeñado en ese oficio, porque si vos firmás o vas primero por la persona que fue el asesino y no vas por la víctima, me parece que ahí estamos actuando de un primer momento mal. Y después llenar papeles como que si no se hubiese muerto nadie, es peor todavía. O la contestación que yo tuve a las 2:30 de la noche, después de que ver al cuerpo de mi hermano, que me dijeron que no era necesario el análisis de alcoholemia, me parece que eso es lo peor que me hizo la oficial Belén Bancilla cuando yo me acerqué al destacamento a pedir que le hagan la prueba toxicológica. Que no era necesario, que eso directamente lo tenía que hacer la fiscal. Cuando hubo una alcoholemia cero, que ella me mostró que la alcoholemia cero estaba, pero la alcoholemia cero estaba sin testigos. Entonces, ¿qué buen desempeño policial yo voy a destacar? Si en un primer momento no hubo nada, si hasta que yo no me acerqué a las 2:30 de la noche después de ver a mi hermano muerto y reconocerlo en la morgue del Cuenca, no hubo nadie más que a mí me diera otra opinión. Y después, durante la semana, el miércoles a las mañanas, yo tuve que ir a buscar el documento de mi hermano que lo había dado el lunes a la mañana al destacamento policial. Ellos tenían retenido el documento de mi hermano hasta el lunes a la mañana, hasta el miércoles a la mañana que yo lo pude ir a buscar en el destacamento policial. Cuando eso es un deber como ellos, cuando eso es un deber competentemente, que son competentemente laburantes para tener ese puesto o esa jerarquía, de entregar toda la documentación cuando hay alguien que fallece, que si no, esa persona saben muy bien que va a ser después un NN en la morgue judicial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Querían que sea mi hermano sea un NN? ¿Querían que este caso no se investigue? ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está la policía que nos tiene que estar cubriendo? Esa es la respuesta que queremos. Obviamente nosotros no estamos en contra de la fiscalía, no estamos en contra del municipio, no estamos en contra de nadie. Nosotros estamos en contra del actuar policial del destacamento de Los Pozos. En contra de que los que nos tienen que defender no nos defienden. En contra de que hoy sabe mi hermano que tengamos que esperar que haya otra víctima para que empecemos a reaccionar como pueblo, como ciudad, como barrio. Porque mi hermano no era una mala persona, mi hermano no se merecía esto, ni nadie se merece esto, que sea tratado como un caso más. Porque que sea encajonado, esto no lo podemos dejar encajonar. ¿Por qué? Porque hay cámaras que lo demuestran, porque hay cámaras que ven el llegar de los oficiales, primero sí, a ver al imputado, pero nunca a ver a mi hermano. Nunca nadie se preocupó por ese chico que estaba tirado y estuvo 20 o 15 o 20 minutos más tirado sobre la ruta, solamente otro testigo que sí frenó, pero la policía no, pero Marco Cepeda no, pero el padre de Marco Cepeda que asistió en ese momento no. Entonces, ¿de qué injusticia me estás hablando? Si vos me estás diciendo que esto es un homicidio culposo, ¿no? Y el homicidio culposo dice que la persona actúa sin premédito, ¿no? Y esta persona, para mí, tendría que estar como un caso de dolo eventual. Escúchame, porque si vos no tenés alcohol en droga, si vos no tenés alcohol en sangre, vos estás consciente que mataste a una persona. Vos estás consciente del daño que causaste. Vos estás consciente que ahí vos tenías una máxima de velocidad de 100 kilómetros por hora y vos pasaste a más por los daños que tiene tu vehículo, que mataste a alguien. ¿Entendés? Que no es que no chocaste nada. Te fuiste, llamaste a tu papá, bajaste del auto, como se ve en el video, miraste tu auto, te preocupaste por llamar a tu papá, pero no te preocupaste por volver. Te diste a la fuga, porque eso es lo que pasó. Él se dio a la fuga en todo momento. No se preocupó por nadie más que no sea él y salvarse él, y nada más. Aparte de 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces... ¿A 2 kilómetros paró el vehículo? No. La misma declaración de ahí que está en la declaración que pusieron la policía, a 2 kilómetros paró el vehículo. Claro. Entonces, ya eso es intentativo de fuga, parte rural. Justamente uno de los pedidos de justicia tiene que ver con el cambio de carátula. ¿En el cambio de carátula por qué? Por lo que yo te estoy diciendo, por los agravantes que tiene esta causa. Que él se da la fuga, como está comprobado en la cámara. Que él tiene 3 multas por exceso de velocidad. Que él hace 9 años chocó a otro vecino del barrio Pelufo, llamado Ezequiel Romano. O sea que causas hay para que él esté detenido y para que esto no sea un homicidio doloso, sino que esto sea el cambio de carátula como dolo eventual. Porque él estaba consciente de lo que hizo. Entonces, si vos estás consciente, tenés que ser consciente también de los actos que vos podés llegar a dar al conducir con exceso de velocidad. Tener otras causas, ¿entendés? Y si vos no tenías alcohol en sangre, vos estabas consciente que mataste a alguien, ¿por qué no volviste? ¿Por qué no volviste a auxiliar a esa persona? Y sí volviste, y sí llamaste a tu papá, y sí te preocupaste por vos, y sí te preocupaste por tu auto. No es así. Somos todos personas y todos tenemos derecho a pedir justicia, y a que si vos tenés un accidente, reaccionar de la manera bien y volver y preocuparte por la vida que vos pudiste haber salvado, pero no te importó salvar. ¿Desde lo judicial han tenido alguna novedad en cuanto a la causa? Desde lo judicial en cuanto a la causa, dejaron ingresar a lo que fue los abogados, o sea, los abogados están trabajando en la causa, la fiscal lo está escuchando a los abogados, pero es muy lenta. La fiscal está siendo muy lenta con todos estos atenuantes que tenemos en la causa, porque al parecer, hasta que no hay movilización, hasta que la gente no se junta, hasta que el pueblo no se reúne, parece que acá no pasó nada, parece que fue un accidente más. Entonces, esa es la explicación. Si vos no te movés, si vos no te involucrás, si la gente no se involucra, parece que acá hay justicia, no hay. Porque la fiscal parece que, obviamente no estamos en contra de ella, pero tampoco ella quiere trabajar demasiado en el caso. Nada más. ¿Alguna cuestión más que quieran remarcar? No, yo quiero justicia, ¿verdad? Que se sepa la verdad. Y que este chico tenga que pagar por lo que hizo. Y que basta de decir, mirá, son unos negros, no corresponde que tengan justicia. No, somos todos gente laburante. Yo laburo, mis hijos laburan, toda la gente que está acá somos laburantes. Entonces, que no se confundan, que por ser del color de piel que somos, no tenemos derecho a tener respuesta a esto. Respuesta y que no haya otro Felipe. Porque todos los chicos del barrio que están allá trabajan, y trabajan en moto y van a trabajar en moto. Y no van a ser dueños de andar en la calle porque esta persona anda como que, bueno, total, mato a uno, lo hizo. Total, mato a uno, total, mi papá después va, arregla, si hubo algún arreglo, o va mi papá y me salva a mí primero en vez de fijarse la vida de los demás, porque eso es lo que pasó. El padre fue a ver al hijo y nunca volvieron a ver a mi hermano, ¿entendés? Hoy fue Felipe, pero mañana puede ser cualquiera. Porque esta gente, si tuvo antecedentes hace 9 años y ahora lo volvió a tener, ¿en qué queda? ¿Qué confianza nos da que el día de mañana no siga matando a alguien?